SCOEX, futuro perfecto. SCOEX, carrera superior universitaria, es algo más que dirección y administración de empresas. Es, además, comercio exterior y marketing. Una carrera trilingüe impartida en Canarias. ¿Quieres más datos para ser un SCOEX? 95% de nuestros alumnos trabajando en la actualidad. Más